my problems. One word, I'm sick. Knocking off here and there. Everybody down. Live my life like a fool. Can't give a fuck. So now you know my problems. Otra vez más la triple en una pista rocha. Llegar acá la verdad que costó una bocha. Nomás le pusimos ficha. Es más, ya no queda mucho. Prendo un pucho, corta la bocha. Traigo el push que te desabrocha. Damos el susto para que te quites. No compite, te bate la posta. Está sonando de costa a costa. Se fue a la posta, no lo hice pa' que te enojes. Tranquilo compa, no grites. Tampoco pa' que lo tomes mal. Acá en el río hay unos cuantos peces. Mi grupo está pudriendo el queso, negro te lo juro por mi juez. Esta mierda se trata de eso, ya no hay nada pa' después. Acá se conserva la fe, todos entran y salen de eso. Tranquilo y sin un solo pez. El día tira golpes bajos y patadas por atrás. Y hay que ver cómo andar para que no te enganche cuando pestañas. Ensañarse en enseñar las mañas ya no juega más. Están al alcance del que quiera verlas. De vuelta en punga, con una nueva idea en la manga. Sabemos que no hay nada que mejor nos salga. Voy a seguir haciendo de lo que soy esto, valga lo que valga. Aunque me tenga dependiendo de la siguiente tanda. Estoy mirando para el mismo lugar que una banda de mentes. A ver a quién le queda la bala en la frente. El que zafa la cuenta y el que se manche no se va a limpiar con detergente. Y el tambor dando vueltas. ¿Y dónde está lo divertido de esta secuencia de mierda? Estar siempre dándolo todo de vuelta. Igual estoy tranquilo solo por hacerlo con lo que me entienden. Sin esperar que nada me vuelva. Los días son cortos de golpe. Las alarmas no suenan, ya no existe el norte. ¿Cómo se hace pa' salir del bardo si afuera llueve un desastre? Y los murmullos de la calle en funga te quieren de postre, son ecos. Andás a ver de qué muñeco. Solo métete en la tuya y no lavar los pies de cheto. Que esto no se trata de quien mala carga. Acá el que menos te pensa tiene un plan de arrasar con cada tabla. Que tranquilo lo voy estudiando. A paso ligero retumbo mientras vos estás torrando. Ya no me gasto en explicar cómo mierda que me armo. Y que solito va a salir a flote que se estaba ahogando. Las cosas ya cambiaron después de tanta ruptura, compa. Hicieron su jugada, ahora presten atención a la contra. Que estos guachos vinieron con hambre. Entre tal hecatombe. Si casa bien lo rompa y hace que esto cambie. De la fábrica de rimas ricas, a rima con sabor deseado. Del que le falta tu hip hop aguado. No te confundas que acá no hay pica. A vos solo te pica. Acá nadie se agranda, usted solo se achica. Pareciera no entender que no tiene valor lo que se falsifica. No te salpicas con tus pócimas pésimas. Ayer se quedaron sin masticar y hoy se quedan sin prótesis. Y no necesito una próxima décima. Brota desde la trilogía que remarcó que sigo apelando a la J pa' poder escribir hardcore. Dame que apiece este tráfico hasta apuntar su corte padre. Ya que la diferencia es el ladrón hacer ladri. ¿Cuál fue si el rap no me conviene? ¿Cuál fue si me arranqué parte del cuerpo para darle gente a quien no la tiene? Va a ser esto, no hay mejor maestro que la calle. Estamos de milagro de Querusa, me dicen esa calle, Thanos. Put it one word, I'm sick, knocking off here. Everybody down. Put my life as a fool, didn't give a fuck. Yeah, so now you know my problem. Put it one word, I'm sick. Off here, yeah.